Y pasamos a la, al último bloque grande de contenido. Hay una distinción muchas veces entre lo que es comida de diferentes zonas aquí en Perú. Tenemos tres zonas marcadas más fuerte, lo que son la costa, la sierra y la selva. En la costa se caracteriza en gran parte por lo que es comida marina, que obviamente tiene todo el sentido. Y pero considerado costa es Arequipa, bueno, porque tiene costa. Claro. Tenemos el chupe de camarón. Sí, o sea, bueno, camarón es pues es la como una langosta, como una langosta pequeña, como un langostino pero más grande. Claro. Más o menos por ahí. Terminamos la entrevista, vamos a hablar del chupe de camarón, Y mira, y una anécdota esa va de los camarones, ¿no? Estaba con mi cuñada allá en Nueva York, puta. Me invitan a comer y yo estoy mirando pues el buffet así y veo pues las colitas ya, o sea, ya peladitas, ¿no? Y yo, huevón, me meto todito esa vaina, ¿no? Pensando que era camarón, ¿no? Cuando me senté, puta, qué horrible. O sea, no era pues el camarón de acá, pues, ¿no? Qué riquísimo, que si eran pura colita, puta, te las zampas todas, ¿no? O sea, la langosta es hasta la hueva, o sea. El sabor es horrible. ¿Es desabrido? Sí, es desabrido. ¿Sí? Fácil como el pavo, que a diferencia del pollo, el pollo tiene mucho más sabor. Claro, el pavo sí, a menos de que le inyectes. Ya, pero ni siquiera, el pavo te da bueno. O sea, tú te metes en la cocina, es fea. Pero por lo menos la langosta creo que la comen con una especie de salsa de mantequilla. Exacto, tienes que embaurnarla, pero el camarón lo pelas. ¿Sabes que es un verdadero crimen el hecho de irte a plao y no comer? No pasar por ahí. No comer camarones. ¡Ay, camarón! Pasando el Cerro Colorado, ¿no? El Pampa Colorada, que le dices, pasando el puente. Es que una vez nos fuimos a tocar con mi viejo a plao al Festival del Camarón. Mira, Festival del Camarón, llegamos tarde porque, o sea, obviamente teníamos que tocar a las de 8 a 10 más o menos. ¿Qué tomaron? ¿Caldo May? O sea, terminamos comiendo pollo a la hora, todo el camarón había volado, casi me mete un tiro en los sesos, ¿no? Camarón es la voz. No, también camino a Moquegua, en el fiscal donde está el río Tambo, también ahí había un restaurante llamado el Tambo de Oro, siempre paramos ahí. También, ahí, ahí lo máximo, puta, camarón. Y no, incluso en ese tiempo estaba hasta barato, o sea, no, hace años que no paso por ahí, pero buen dato, barato y riquísimo. Es mirando al río, justo antes de pasar el puente. Sí, justo. Lo máximo. Sí, el Tambo de Oro era lo máximo. En general, hay una especie de expresión de que dicen comer como camionero. Exacto. Porque el camionero tiene que comer en el camino donde pueda. Porque a veces viajas. Pero conoces los mejores sitios. Horas, no, y de hecho comen bien comen barato, claro, comen rico. O sea. Claro. Si quieres comer bien, viaja con un camionero. Sí, que te enseñe. De verdad, te enseñe cuáles son los mejores sitios, porque ellos conocen, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Hecho. Esa es la filosofía del camino. Del camino, claro. El camionero tiene que decirte dónde se come. Es verdad. Ya que estábamos aquí en el sur y bueno, en lugares considerados más o menos costeños, tenemos también en Tacna el plato de bandera de ahí, el picante a la tacneña, que tiene que ser acompañado por el pan de marraqueta. Sin marraqueta tampoco funciona. Sí. Y bueno, y entre principales platos de comida criolla en general de Lima, que por ahí ya se expandieron al resto del Perú, tenemos el ají de gallina, la carapulcra, escabeche, arroz con pollo, lomo saltado. Bueno, de acá también Arequipa, rocoto relleno. En general, la culinaria arequipeña misma también es muy, muy buena. De hecho. Muy, la arequipeña, sí, Gastón lo ha dicho, ¿no? Arequipa es, si te das cuenta, dicen comida norteña, ¿no? O sea, es de Lima para arriba, ¿no? Sí. Pero acá es comida arequipeña. O sea, en Arequipa hay una variedad de comidas alucinante. Sí, la sí. cagada, Arequipa. Sí. Tenemos nuestra subregión culinaria. Claro, o sea, no dicen comida sureña. O sea, no dicen, no, sureña o el picante de la tenea, no. O sea, dicen comida arequipeña. Solo en Arequipa hay una variedad de comida de la jicuna, loco. Sí, tenemos suficiente. Exacto. Y bueno, y saliendo, digamos, de la zona de la costa. Bueno, y obviamente todas las variedades que hay entre el ceviche y todas las chalaca, todo eso. En la comida andina, un tema que, bueno, había mencionado justo Ronnie, que es importantísimo también en nuestra comida, muy, muy, muy peculiar, el cuy. El cuy que es para la gente que no sabe qué es un cuy, es un roedor pequeño, muy parecido al hámster, es un pariente cercano. Es una rata sin cola. Es una rata sin masa. Un Pikachu sin cola. Y bien gorda. Y eso podemos sacar, lo cual a algunos extranjeros les No, no claro. Les gusta ver eso porque de todas formas fácil teniendo un hámster que era parecido. De hecho. O sea, ¿cómo me voy a comer a hámster, man? ¿Cómo? Es como que te comas a tu perro. Pero no saben que la carne del cuy es una de las cosas más ricas del mundo, pues. Máximo. Y una de las preparaciones principales es el cuy chactado. Es lo máximo. Cuy y para mí el mejor lugar donde hacen cuy chactado, ¿dónde? Moquegua. Sí, Moquegua. Yo he comido Moquegua por años. Bueno. Es buenísimo porque ahí tienen una forma ligeramente distinta de hacerlo, pero me gusta mucho más el gripeño. En general, la técnica de chactado es ponerlo con maíz. Sino maíz. Y puesto para freír con y piedras, encima con una piedra encima piedra, para que esté bien. Para que reviente la piel, ¡crack! De la cara, y al final que te puedes comer casi todo, o sea, está bien bien hecho, todo es crujiente, hasta los huesos casi te puedes comer. Está huevos y todo, te lo comes, cuñado. completo. Pero me parece una de las cosas que más impacta en la presentación del cuy chactado es la presentación, o sea, lo ves al cuy extendido sobre el plato, así como... Parece ría voladora. Como si estuviera crucificado, como una ría voladora. Todo abierto el cuy. Eso creo que es lo que impacta a alguna gente, por eso creo que algunos chiquitos se lo dan, no sé, sin cabeza. Sí, claro, pero si te das cuenta, cuando lo sirven al cuy, el cuy se está riendo, el cuy está feliz, toda la dentadura afuera. Sí, y también algo no bien tradicional es el zorrito, ¿no? Que le buscan en la cabeza. Cuenta eso para la gente que no sabe esta tradición. Se supone dentro de la cabeza, dentro del cráneo del cuy, existe un hueso pequeñito, muy, muy, muy pequeño, que tiene forma de una cabeza de zorro. De zorro, es como un zorrito ahí que le encuentran en la cabeza del cuy. Sí, entonces se supone que es como una especie, o sea, es como un reto el poder encontrarlo, y especialmente con la boca, o sea, te estás mascándolo y de pronto lo sacas con la lengua. Ese es el reto del zorrito. Sí, es verdad. Otra cosa de la comida de la sierra, la pachamanca, que es como que es hasta patrimonio. Claro. Supone es claro. Para la gente que no sabe muy bien en qué consiste, es hacen un hueco en la tierra y calientan piedras, meten las piedras ahí dentro del hueco y luego en mantas y hojas de plátano, me parece que es. Creo que sí. Hojas o mantas. La clásica guatía que le dicen, ¿no? Sí, ponen carnes, diferentes carnes, carne de cordero, carne de alpaca, carne de res. Todas las carnes, 5 carnes al menos, y pones papas, choclos, otro tipo de tubérculos. Y todo eso, y lo dejas cocinando unas 8 o 10 horas ahí. Exacto. Viendo, y luego lo desentierras y es pues... Lo máximo. O sea, es el horno de tierra que le llaman. Creo que en otras culturas tenían más o menos, también concepto, hacían cosas con la tierra, pero acá al menos ya es hasta patrimonio. También la papa la huancaína es tradicional, por supone, aunque la leyenda de cómo se creó, dicen que era que la gente que viajaba de Lima hacia Huancayo en el tren, necesitaba algo con qué pasar, como una especie de piqueo, con qué comer en esas horas, muchas horas de camino hacia la sierra. Entonces crearon estas con ingredientes que encontrabas en Huancayo y también en las estaciones en Lima, creaban esa salsa, que es una salsa en base a huacatay. Es una salsa medio amarillenta, la ocopa que le dicen, ¿no? Sí, es ají amarillo licuado con leche, aceite y queso fresco. Entonces, chécate eso. Y algo de galletas a veces le ponen. ¿Dónde te dan esa combinación? Y eso con papa o con huevo, con papa y también con huevo duro, tomate. Entonces, ese es un plato buenísimo. Sí. Y la ocopa, que es originaria específicamente de Arequipa, que es elaborada con el ají mirasol, también cebolla, ajos, también galletas, como decía, maní, huacatay, sal y aceite. Eso es muy parecida, como que tuviera la base a la salsa de la huancaína, pero con algunos ingredientes más que tenemos acá. Dile un extranjero eso, a ver todo lo que ha hecho, y dice, ¿qué rayos me vas a dar? Bueno, le dan la copa y porra. Es buenísimo, es una salsa, normalmente es poco picante, pero muy sabrosa. Sí, claro, sí. Te la puedes comer sola, una copa. Sí, lo hagas tu pan nomás. Claro, tu pan con copa. Pan con copa, buenísimo. Déjate, vaina. Qué rico. Bueno, y ahora a lo menos usual. la comida de la selva, que tiene una variedad de la selva inmensa también de cosas, porque tiene una gran fauna y flora que no tenemos, claro, pues, en la ciudad. Ellos tienen, por ejemplo, chanchos silvestres, el suri, que es un gusano enorme, el tapir, la sachavaca, roedores, el sachacuy, por ejemplo, armadillo, tortugas, monos, maquisapa, aparte tiene el paiche, que es el segundo pez más grande de agua dulce del mundo. Puede pesar hasta 300 kilos y medir más de 2.5 metros de largo. Es enorme, enorme el pezote. Y pescadote. Entre algunos de las comidas de ahí, tenemos el juane, que es conocido, tiene todo el nombre. Es como una especie de... como un tamal, una especie de bola, cosa, ¿no? Cosa, una bola así como de arroz, un tamal, que es en base a arroz, carne de gallina, aceituna, claro, huevo y especias. Una vez creo nomás he probado Juan y quiero tener un pollito al costado. Yo no he tenido la suerte de probar Juan. Te viene con tu cecina también de chancho, lo máximo. Sí, ahí está. Y tacacho con tacacho, cecina. Eso es. Son tacacho. Dos bolas de tacacho, claro, que son... Es una pieza de cecina y chorizo. Se elabora preparando una masa compuesta de plátano verde asado, con cecina de cerdo, chorizo y aceite, mantecas, como una especie de tamal hecho en base a plátano. Y también la calabresa, mira, nosotros hemos estado de gira justo esa semana con la loca de Polinero, hemos llegado ayer, y puta, la calabresa también es algo riquísimo, que bueno, se lo comen bastante en Brasil, pero es así, ¿no? Como un chorizo, se puede decir, pero es más rico que el tocino y más rico que el chorizo. Así. Y no, solamente le dan líneas, lo ponen a la parrilla, y te lo sirven con yuquita, puta que es lo máximo, suajecito, puta que es la cagada, calabresa. Baja. Cómalo, la calabresa es la cagada. Calabresa. Calabresa. Puta, es la cagada. También tienen el inchicapi, una sopa de gallina espesada con harina de maíz. También el timbuche, un caldo de pescado muy sustancioso, que se hace con el pez normalmente boquichico. La taparrasca, un pescado entero cocido a las brasas, envuelto en hojas de billao. Claro, son... ¿El billao qué es? Billao. No estoy seguro. Son como las pancas, porque que te lo mueven. Ah, ya, okay. Y ensalada de chonta, que es una especie de palmera local. Claro. Y ellos tienen también un ají, la salsa de ají charapita, que le llaman. Es hecho con trozos de cocona, cebolla roja y el ají charapita finamente picado. En fruta tiene un montón de variedades. Por ejemplo, el camu camu, que tiene 40 veces más vitamina C que el kiwi. Su madre. También el aguaje, que del cual se hace un refresco llamado la aguajina. No obstante, a ver, también hay frutos exóticos. Bueno, que ya son en todo lado, pero de ahí son principalmente mango, piña, muchos otros. Y el plátano verde que se prepara en muchos. El plátano también es un ingrediente básico de la comida, claro, aparte de la selva, claro, la comida del norte. También, dice que el plátano frito, verde, claro, verde frito, claro, se lo comen en toda la comida. Claro, toda la comida va con su plátano. Eso me dijo una amiga justamente que es piurana. Plátano frito. Y justo ahí en Piura, hablando de Piura, si vas a Piura, vete a Catacaos. Puta, ahí comes riquísimo. ¿Catacaos? Sí, Catacaos. Lo máximo. Ahí nomás 15 minutos de Piura. O sea, antes que te vayas a Máncora, llegas a Piura, te vas a Catacaos, puta, comes la cagada. Y aparte tienes bastante ferrería, plata, oro, para comprar muy barato, ¿no? Buenísimo, sí. Y un elemento importante, peculiar también en la selva, son los licores, que normalmente son productos de fermentación de caña con algunas cosas locales. Por ejemplo, el chuchuasi. El RC, el rompecalzón, claro, el ubachado. Siete veces sin sacarla también hay. Siete raíces. Siete raíces, siete veces sin sacarla. Yo probé una vez una cosa llamada el parapara, que era en base a kion, a jengibre, con miel y medio fermentado. Pero bueno, paraba, te levantaba. Te levantaba. Todo paraba. Te dormías a la vez siguiente, un tronco paraba, así, weón. Te despertabas con un roble parado ahí. Y bueno, y una cosa, y una mención especial merece el masato. Porque es en base a yuca masticada y fermentada durante días. Hay gente que no sé, le parece raro o poco higiénico, pero es eso, o sea, la gente mastican la yuca, la escupen de nuevo y dejan eso fermentando. Exacto. Así obviamente es. hay gente que es bastante asquieta con cosas así, pero bueno, aunque no sé, no he probado a nadie que no haya habido nadie que haya conocido, que haya probado el masato y me ha dicho, no sé, no me acuerdo, si alguien me lo comentó, no me acuerdo qué me habrá dicho. Pero es peculiar, se prepara. Bueno, y finalmente, ya fuera de las comidas regionales, tenemos también los postres y dulces, que son así también importantes y que tienen bastante legado, como decía, español, que tuvieron de ahí pues los orígenes. Por un lado, los alfajores. Que para mí, el alfajor de la curva que tenemos aquí en Arequipa. La curva es ahí en. Por Mejía, entre Mejía y Moyendo, ¿no? Capas de masa, bastante, uh-huh, bastante ligeras, muchas capas y todas en medio tienen manjar blanco. Ya sé a cuánto te refieres. Porque el alfajor tradicional es con miel, ¿no es cierto? Una miel de caña, me parece. Y la masa es un poco más gruesa. Pero el alfajor de curva es buenísimo. Para mí parece producto de exportación. No sé por qué todavía no exportan. Es una vaina increíble. El arroz con leche también de tiempo colonial. El arroz zambito, que es muy parecido, solamente que la es con chancaca. Es un arroz con leche solamente. Oye, cállate, Rodrigo, cállate de risa eso. Mira, yo tengo una anécdota cojuda, ¿no? Yeah. El arroz con leche yo no jugaba porque no me gustaba comer arroz con leche. Arroz con leche. Esa la mierda, no juega esa porque odiaba el arroz con leche. ¿Pero por qué? No sé, estaba bañado todo el arroz con leche. Y era tan huevón que creía que si jugaba, el que perdía comía arroz con leche. Puta, que era un más gil que la puta madre. Cae de risa. Y hasta ahora no como arroz con leche, te lo juro. No puedo. Un postre también regional, el frijol colado. Supone que es hecho en la parte de lo que es Chincha. Y bueno, yo había escuchado ese nombre bastante, pero no he probado. Creo que es como una especie de manjar blanco, algo así. Yeah. O sea, esa es una masa en base a frijoles con dulce. También el quincón, que supuestamente es un postre de Lambayeque, es como un alfajor muy grande, pero hecho con galletas. Sí, hay yemas de huevo y leche, que se rellena con y se emparma con manjar blanco. Señor, los milagros, eso no. Se dice que el origen es más o menos en 1930, donde tomó el nombre al compararse con el gran tamaño, porque es enorme, parece un ladrillo, con el del gorila King Kong, cuya película se estrenaba en ese tiempo. Bueno, de ahí la mazamorra morada, esto postre también típico en general, en lo que es Semana Santa es arroz con leche. Arroz con leche, mazamorritas. Con mazamorra, esos son clasiquísimos, buenísimos, ¿eh? De ahí los picarones, que es como una rosca, que es es como la dona peruana, yo diría. Exacto. Como una dona. Pero más rica. Es una harina con un trozo de zapallo y fritos en una sartén caliente. Y también hay la versión arequipeña, que es buñuelos. Los buñuelos. Creo que ya no es con zapallo, sino que es camote. Claro. Es buenísimo. También le metes zapallito, es riquísimo. Hay que hacer un tributo a los picarones. Estamos picarones haciendo las cosas más ricas del mundo. La tierra de Vladimiro. Ahí vive Vladimiro Montesinos. Claro. Para los que no saben quién es Vladimiro Montesinos en México, un premio. En México, bueno, se trabaja con el chino Fujimori. Un ilustre ciudadano arequipeño. No, mal que bien, date cuenta, Vargas Llosa, arequipeño. Todo lo bueno y lo malo. Todo lo bueno, bueno, toda la gente importante sale por acá. Puta, hasta Bimel Guzmán, arequipeño, puta, todo. O sea, bueno, puta, malo, pero puta, arequipeño. También hay uno que se llama ponderaciones, nunca lo probé. Dice que es un postre limeño antiguo que consiste en una delgada masa de harina que es endulzada con manjar blanco o mermelada. También rampañote, un dulce que consiste en trozos de pan bañados con miel de chancaca, como el equivalente a las tostadas francesas, si no me equivoco. Creo que sí oí de esa cosa. Suspiro a la limeña también. Suspiro a la limeña. Es una capa de merengue sobre una capa de manjar blanco. De ahí las tejas, que es tradicionales de lo que es Ica, más o menos. Ica Nazca. Pero a mí me gustan, existe una variedad que se llama la chocoteja. La teja tradicional es una masa blanca azucarada, rellena con manjar blanco y alguna cosa, frutas secas, pecanas, algo así. Pero salió luego la chocoteja, que es en vez de esa masa blanca de azúcar, es chocolate. Pero a mí me gusta más la teja tradicional, es buenísima. Y hay una cosa muy parecida en Moquegua, que también, no, ahorita se me va el nombre. Pero es muy parecida, solamente que tiene una pequeña capa de masa también cubriendo. Okay. Guarueros, ahí me acordé. Guarueros, que se parece mucho a la rellena de... ¿Dónde lo...? ¿En Moquegua mismo? Sí, Moquegua, supongo que... Guarueros, donde sea más, se le dice un guarueros. Sí, guarueros, sí. Habrá que probar, eso no. Y bueno, y el turrón de Doña Pepa, pues, también un dulce limeño ampliamente consumido. que es, bueno, a diferencia del turrón de Alicante, que es de origen español, este turrón es diferente, solamente lleva el nombre, la diferencia con turrón, pero la que se llama Doña Pepa porque es atribuida a una esclava residente en el Valle de Cañete llamada Josefa Marmanillo. Ay, ay. Y reconocida por ser excelente cocinera y devota del Cristo de Pachacamilla. Son milagros. Y finalmente, aquí lo tradicional de acá de Arequipa, queso helado. Es un helado hecho a base de leche. Claro. Que es la forma tradicional es una batea que pones, hielo. Te pones dentro de un tonel, claro. Otro compartimiento, claro. Con hielo, claro. Y lo haces girar. Se va pegando, girar, ahí, se va pegando, se va congelando. No, acá, es buenísimo. Claro. Y lo último, las bebidas. La chicha en el Perú es básico, claro. Tenemos muchas variedades, pero la más tradicional es la chicha de jora, preparada que es la fermentación de una variedad de maíz. Que se denomina justamente el jora, y con algunos frutos y hierbas aromáticas. Y en quechua se le conoce como ajba o aca, y se almacenaba en recipientes de barro conocidos como las chombas. Las chombas, ¿no? Que también es un ingrediente muy, muy, muy gráfico, así para ilustrar la comida local. Claro. También, bueno, entre gaseosas, bueno, que no es, gaseosa no es un invento tradicional, pero tenemos la Inca Kola, claro. Y la cola escocesa. Escocesa es nuestra. La cola escocesa, sí, es nuestra. Yo seguro que no hay ese sabor en otro sitio. A mí hasta... No, de verdad que no. A mí mismo, ¿no? A mí hasta hace más o menos 2 meses, no detestaba, pero no me gustaba la cola escocesa. Tal vez haya sido por el nombre y por la presentación. Peladita. He probado cola escocesa recientemente. Tomás. Es muy, muy, muy rica la cola escocesa. Estamos esperando el auspicio, señores. De todas maneras. Y bueno, y las cremoladas, que es la versión local de las raspadillas. Pero en vez de la raspadilla que mueles el hielo y le pones el jarabe encima, claro. La cremolada es congelas de frente jugo de fruta, sí. y lo rompes. Claro. Entonces, tiene sabor mucho más interno que el otro y es mucho más natural. Claro. Y bueno, y finalmente las cosas ya de alcoholes, digamos, el pisco, que es bebida nacional. Pisco por dinero, hermano. Y el pisco por dinero, pues, por ejemplo. Favor, cara. Hay diferentes variedades, el puro, el mosto verde, el acholado y el aromático. De ahí, y la mención que habíamos hecho del masato. Claro, ese es más o menos un resumen de lo que es la comida aquí en Perú. Y bueno, vamos a hacer la última pausa con la canción del programa, esta canción para sacarla justamente con Ronnie. Ay, ay. Esta canción se llama El Chef Fusión. Entonces, bueno, esta es la canción El Chef Fusión. Ay, ay. Vamos a sacar con Ronnie Carvajal de Por Dinero. Dale, monstruo, vamos a ver qué hacemos. Ramón, estudié gastronomía en una institución. Tengo buena sazón, disfruto el dulce y el salado, sabores a montón. Me gusta hacer fusión, mezclo una cosa con la otra aunque no tenga relación, solo por diversión. Con el boom de la comida ganaré reputación. Con la comida Novo Andina experimento mejor. Yo le pongo licor, un cevichito con su huevo y con su alfajor y su clavo de olor. Arroz con pollo, con durazno y un poco de frijol y ensalada de col. Si quieres saber mi nombre me llaman Chef Fusión. Chef Fusión, Chef Fusión, Chef Fusión, Chef Fusión. Yo mezclo tacos con mariscos y algas de Japón, rellenos de jamón. Buen risotto con un Juan acompañando un Big Mac, macerado de coñac. Hago una pizza con guantán, tamarindo y mucho kion y su chicharrón. Un taco taco en salsa curry con anchoas, betarragas, chocolate, chile ancho, más tacacho, una cecina, una morcilla con vinagre, berenjena, sapio, poro y especias, sazonado con culantro y estragón, conocido en mi local como el número 5. Me llama Chef Fusión. Me llama Chef Fusión. Yo te pongo sazón. Yo te pongo sazón.